Tiro libre por la izquierda, pasando ampliamente la mitad de la cancha que va a tomar Danubio por intermedio de Leandro Sosa. La va a meter contra el área, 11 minutos del primer tiempo. Transmite tuya y mía por el espectador. Vino centro abierto, la sacan con golpe de cabeza. El balón que le cae otra vez a Haller, la introduce en el área, va al arquero con los puños. Sale Dufour, la pelota que le queda igual por la izquierda. Vino el remate de Sosa, mal parado, arquero, gol. ¡Gol! ¡Sosa! ¡Gol! Que le pegó sabiendo que Dufour había salido a cortar el centro y quedó en excursión en la puerta del área y dejó desprotegido el arco. Y Leandro Sosa le prendió cartucho y se le metió por arriba de emboquizada. Y a los 11:30 del primer tiempo en el Charrúa, Leandro Sosa le da la victoria clásica a Danubio, reafirma la prioridad para volver a primera. Leandro Sosa explota la curva, explota la Unión, explota todo hincha de la franja que se precie de tal. El clásico lo gana Danubio por la viveza de Leandro Sosa, 1-0-2 en el primer tiempo. Y una mala salida del arquero Dufour con su inexperiencia, no sabía ni dónde estaba parado después de despejar con los puños, no vio lo lejos que había quedado del arco. El que sí lo vio fue Leandro Sosa, que capturó la pelota en el rebote. Ni Lerdo ni Perezoso, el 6 le pegó por arriba, el de los goles en las finales del 2014 contra Wanderers, el que tiene una pegada que muchas veces la hace favorecer al equipo de Danubio. Apareció el número 6, apareció Sosa, uno de la casa, para decir que el flanqueado rápido en el partido se pone en ventaja y por ahora vuelve a ser de primera. Golazo de Cololó. Ah, quería clásico, Calvete. Acá está el clásico y ahora dura falta, dura inicio del equipo franqueado. El balón que viene ahora por Defensor Sporting, que intenta la hazaña, la heroica. Kevin Méndez que atropella, que escapa, que pierde, que es víctima de infracción. Tiro libre para Defensor Sporting. Quedan 4 minutos. La van a meter contra el área en cualquier momento. Dufour va a buscar el golpe de cabeza, será él quien toma el tiro libre y todo Defensor arriba. Solo Bunch se queda para un toque en corto. Dufour le dice a Bunch, anda, anda a buscar. Se demora Defensor Sporting increíblemente, ahora sí la meten contra el área. Va Conde, se queda el arquero, se queda Conde con la pelota. Qué fuerte entró ese jugador, fuerte como un Chacla, la marca fuerte. Súmate a la marca de Caminos Livianos más vendida del país, Caminos Chacla, marca fuerte. 2 minutos y medio de los 6 que adicionó el árbitro. Va a devolver Conde, el balón surca la medianoche del Parque Rivera, la tira arriba Conde, balón que sigue de largo, despeja Defensor Sporting, juega Bunch atrás con su arquero, vino para Dufour. Dufour sale como un zaguero, la pone en juego por el sector derecho, allá va a buscar la pelota Correa, se impone el pelotazo, allá tira en contra el área, pero va a sacar con golpe de cabeza, no peinaron, despeja, despeja Danubio, complementa Sergio Rodríguez, balón que le queda igual para Defensor Sporting, vino al medio Rocha, Rocha toca cortito para Bunch, Bunch que la pone debajo de la suela y la mete frontal contra el área, saca Sergio Rodríguez con otro golpe de cabeza, complementa el autor del gol Sosa, la tira violentamente hacia arriba, recoge Defensor Sporting, otra vez la pelota atrás con el arquero Bunch, quedan 3 minutos, sale como un zaguero el guardameta, precisa 2 goles Defensor Sporting, la tira Bunch contra el sector derecho, saca para cualquier lado, el conjunto danubiano lateral por la derecha para la viola. Vuelven a juntar hacia el jugador infaltable, son los super precios. Encontrarás ley de 250 gramos y dodoritos desde 300 hasta 169 pesos. Superprecios tan irresistibles como estar juntos de vuelta. A la cancha el número 2, Carlos Romagna, y a la cancha el 19, Juan Manuel Olivera, en filas de Danubio. Se retira el 17, Rafael Haller, lateral por el sector derecho en el equipo de Jorge Fossati, a la espera de ver el cartelito que nos muestre el otro que sale, que es Matías Fritzler. Viene caminando lentamente el argentino sin ningún apuro, así que tache nomás en la planilla. Ya para estos minutitos que quedan, 25 Frizzler afuera, 17 Haller. A la cancha el 2, el rudimentario Carlos Romagna, el defensor colombiano. Y el 19, Juan Manuel Olivera, seguramente a defender la pelota quieta. Audical cumple 25 años y lo festeja con grandes regalos. Soluciones auditivas para todas las edades. No vendemos un audífono, te resolvemos los problemas auditivos. Audical.com.uy. Quizás de 1 minuto más el árbitro. Tenemos 4 minutos y medio de adición. La tira larga Romagna, despejó de Danubio. La juegan por la izquierda para Winston. Marca. ¡Cabón! Bunch, marca Bunch, se la lleva y la toca por la derecha. Balón de Méndez, largo, violento, arriba, corre a buscar la pelota Mayo. Quedó enganchado de ataque, va el número 26, lo va a perder, la perdió, la tiene Danubio, que ahora sí me parece que ya no pierde más la chance del ascenso. Tenga en la batea, ingeniero, la de Danubio, recupera igual defensor la pelota, la tiran por el medio, viene a buscar el balón Navarro que pierde, ya los hinchas de Danubio tiran toda la pirotecnia fuera del estadio, empieza a festejar Danubio, Silvera se la lleva, la va a perder, la perdió. Último minuto de Danubio en la B, último minuto de sufrimiento, último minuto de ostracismo del equipo de la curva de Maronias, último minuto de los de Fossati y los suyos, último minuto de los del estadio María Minchez de Lázarov, último minuto de Danubio en la B. Danubio que va a volver a donde siempre debe estar, un equipo grande, un equipo con mucho arraigo popular del barrio, un equipo que ha sabido ser uno de los referentes de los últimos años, un equipo de mucha tradición, un equipo que merece estar en la B, que nunca debió haber bajado. Serán otros los asuntos por los cuales los hizo y por decantación ha tenido que sufrir estos meses de ostracismo, pero Danubio, señoras y señores, es de primera. Danubio va a conocer el ascenso, va a pitar el árbitro. Danubio, señoras y señores, vuelve a primera división. Ganó Danubio. Danubio abandona la B. Danubio. Danubio de primera, Calvete. Merecido el ascenso del equipo danubiano, que en el medio de este camino de 8 meses en segunda división tuvo que pasar por un cambio de entrenador. Tuvo que vérselas con una divisional que no conocía después de 5 décadas. Bajar un escalón, un paso atrás que seguramente sea para tomar impulso, para reacomodar la interna, para volver a ser el tercer grande del fútbol uruguayo. Danubio es el subcampeón de esta segunda división profesional. Acompañará a Albion en el círculo de privilegio en el 2022. Y lejos de ser de esos equipos que llegan a primera para ver si se salvan, Danubio otra vez volverá a ser protagonista porque es un grande del fútbol uruguayo. El 4 veces campeón Danubio, el de la curva de Maronias, vuelve a primera división. La Universidad del Fútbol deberá volver a dar clases. En primera festeja a Danubio de manera grandilocuente en la cancha. Imagino los hinchas afuera y a como todos en la curva de Maronias, en cada rincón del país. Danubio primera, salud para el pueblo danubiano. Grita por los cuatro costados, es el Danubio.